dice. Es mentira esa estúpida frase que dice que un hombre por amor no debe llorar. Nuestra casa en silencio, el extrañarte, nuestra cama tan vacía y soledad. La soledad, no puedo más, no puedo más. Yo necesito de ti, yo me voy a morir. Necesito de ti, ya no quiero vivir si no vuelves a mí. La soledad, no puedo más, no puedo más.